Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, compañeros? Nora, Santiago. Muy bien, acabo de estacionar el bote en la puerta, así que estoy bárbara. ¿Ah, sí? Yo espectacular. Pero bueno, vamos a poner una náutica en la puerta de la radio. Sí. Igual el estilo de espalda me sale cada vez mejor. Está bien, sí. Me alegro. Yo cerré la ventana y no entró tanta agua por la ventana, pero entraron por otro lado. Entra claro, por todas partes. Sí, señor. Graciela, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos también. Una tarde, noche de terror. ¿Vino vivimos flotando también? No ahora, no. Pero ayer casi, la ¿saben verdad, nadar muy peligroso. Ustedes, todos ustedes saben nada. En el agua. En el agua nada. Sí, en el agua, sí. Nada. En el agua no, nada. Parece que nada. No, sí, no, me quedé pensando en estas cosas que se pueden prever y no se hacen. Me quedé colgada con eso. Sí, señora, tiene razón. Bueno, vamos a decirles a los oyentes ya para arrancar. ¿Cómo se comunican con Bicentenario, Graciela? Como no, estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar, y también para escuchar los programas anteriores, o este también, lo pueden hacer en www.bicentenarioelprograma.blogspot.com, que es nuestro blog. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Tenemos una nota de color. Adelante, por favor. ¿Qué color? De color negro, porque está de Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola, Luis. Fernando Peña, ¿cómo le va, Sorete? ¡El capitalismo es foraño! Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera simbólica. ¡Una vez más, mis queridos descamisados! A veces pienso que nos odiamos. Sí, bueno, pero también mucha gente de este gobierno cuando empezó hizo mucho por separarnos, uh-huh. Mucho por separarnos. Sí. Esa cosa de los negros, de esto, de lo... ¿Cuánto hace que no se hablaba de sí, eso? Sí, es cierto, por sí. Por favor. Sí, sí. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Negra es mi alma, negro mi corazón. Tema bicentenario del día. Los cabecitas negras, ¿eh? Tema que está cargado de connotaciones muchas veces controvertidas, digo, asociado al peronismo con todas las polarizaciones que se producen alrededor, asociado a las villas, asociado al clientelismo, asociado al conurbano, al que también se le proyectan imágenes terribles. Asociado al prejuicio. Asociado excelente al prejuicio. El dúo. Sí, señora. Exactamente, los cabecitas negras. Vamos a ver de dónde viene el tema, cómo arranca, cómo va evolucionando hasta llegar a nuestros días, porque está presente hoy mismo el tema en conflicto de la sociedad de los cabecitas negras. Así fue. Así somos. un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Elegimos el monumento de los españoles. De ese lado estaremos nosotros y enfrente queda el zoológico. Eso dijo en julio de 2008, ayer nomás, el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, Mario Llambías, diferenciando el acto de la mesa de enlace del acto de apoyo al gobierno de Cristina Fernández que se organizaba en el Congreso. Desbocado, el poderoso empresario del agro unía su voz racista en el tiempo a la de aquel diputado radical Ernesto Sammartino, quien en 1947 denigraba a las masas que apoyaban a Perón como aluvión zoológico. Quedó claro que el pasado está aquí, sentadito junto a nosotros, los del tercer milenio. Y quedaban claras otro par de cosas. Que el odio contra los cabecitas negras volvió a cobrar fuerza en estos tiempos en que los pueblos originarios reivindican sus derechos y los piqueteros ocupan las calles, y que ese rechazo de clase sigue cruzado por las identidades políticas. El cabecita negra está asociado al peronismo y el peronismo ya se sabe que convulsiona a la sociedad. Uh-huh. Es difícil rastrear el origen del término cabecitas negras, aunque una versión sugiere que así bautizó a las masas de los provincianos peronistas, la gente bien, que desde sus balcones arriba los miraba desfilar por la avenida Callao. Aquello de Perón trajo a los negros fue y es un hecho sin discusión para personas de las clases medias y altas, pero la verdad es otra. Hacia 1930, en medio del impacto de la crisis mundial, la oligarquía argentina derroca al gobierno de Irigoyen y vuelve a ocupar el poder político. Aunque parezca mentira, con el triunfo fraudulento del general Justo, el poder económico optó por definir una fuerte intervención del Estado, pero para salvar el sistema basado en las exportaciones del agro. El Estado consiguió asegurar la renta agraria a costa de arruinar a infinidad de pequeños hacendados y concentrar la producción. Pero ese Estado cobró una autonomía respecto de las fracciones dominantes y también fue consolidando una flamante burguesía industrial y el modelo sustitutivo de importaciones. En esos años 30, el quebranto de miles de productores agrarios pequeños y medianos echó de sus provincias a masas de peones rurales y la demanda de trabajadores de la nueva industria obró como polo de atracción hacia las metrópolis. Cuenta Álvaro Abós, en su libro La columna vertebral, Sindicatos y Peronismo, que entre 1935 y 1960 se instalaron en la capital y sus suburbios 2 millones de trabajadores provenientes del campo. Esta movida cambió la pigmentación y el rostro típico de la ciudad, habitada hasta ese momento por inmigrantes ultramarinos o por sus hijos, y dio origen al ciudadano neo-urbano de pelo y tez oscura a quien se llamó Cabecita Negra. A comienzos de los años 40, el contenido sociológico del sindicalismo había cambiado. Los trabajadores del interior se integraron a las industrias y en los sectores textiles, frigorífico y la construcción, ya a comienzos de los 40, eran la fuerza dominante. En 1946, ya con Perón en el poder, se abre una década de participación popular en el gobierno. Perón no inició la llegada masiva de cabecitas negras a las metrópolis, pero rompió todos los diques que la frenaban y los constituyó en un nuevo actor político con enorme presencia. Una nueva masa, ahora consciente de sus derechos, era vivida como intrusos por las burguesías urbanas tradicionales y los hijos de inmigrantes, y hasta por la izquierda, que era desplazada de la conducción sindical. En los años 30 no se inquietaron por esas presencias, pero ahora, en los 40 y pico, dice Hugo Ratti en su libro El Cabecita Negra, ser negro era ser peronista y viceversa. Y los negros pisaban fuerte. La reacción porteña inventó nombres. Raviol de fonda, cuadrados y sin seso. Jeeps, porque eran cuadrados y los mandaban del gobierno. El gobierno había importado jeeps. Dice Ratier, en ciertos sectores de la burguesía, esto se tradujo en un intenso odio de clases. Cuando Perón fue derrocado, cuenta Ratier que las políticas de la Revolución Libertadora hundieron a las masas peronistas y ya eliminados como un protagonista político, dejó de escucharse con frecuencia el tono denigrante de Cabecita Negra. Décadas más tarde, la dictadura, el gobierno peronista de Menem y el radical de la Rúa hundieron a hijos, nietos y bisnietos de los cabecitas en la absoluta miseria, hasta que con el milenio ya no fueron las masas proletarias, sino que eran ahora los desocupados asumiendo protagonismo en las calles. Han pasado 60 años desde que en los días de la campaña presidencial del 46, Enrique Mosca, candidato a vicepresidente por el radicalismo, habló de turbas asalariadas, hordas analfabetas y alcoholizadas, alimañas embrutecidas, pero los cabecitas vuelven a pagar por su descaro de volver a hacerse visibles. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Martín Caparrós. Me resulta muy difícil aislar un hecho, dos o tres hechos que hayan sido así como los más decisivos de estos últimos 200 años. Pero elegiría el gran aluvión inmigrante de 1890-1920. Esos 20, 30 años en que millones de personas vinieron a instalarse en la Argentina porque pensaron que aquí era el lugar donde podían construir su futuro para ellos y para sus hijos. Esa gran corriente migratoria para mí es un hecho decisivo. Que por supuesto se completa con esa otra corriente migratoria interna de los años 40, 50, aquello que la derecha con tanta elegancia llamó el aluvión zoológico. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Discutíamos fuera de micrófono acá si el término cabecita negra está bien que lo use quien no quiere tener un gesto racista. Y si hay un término más apropiado, ¿cómo identificar al sector que ha sido calificado en forma despectiva de cabecita negra? No sé si lo hay. También los oyentes, si tienen ganas de opinar. Por supuesto, no. Fundamentalmente lo que hay, digo, es a veces personas bien pensantes. Ajá. Y bien intencionadas que tienen una utilización de este término casi condescendiente, lo cual lo hace tan racista como la utilización directa del insulto. Esto es la cuestión, digamos. Claro. Esta pobre, habla raro, no se le entiende porque es del Chaco. Ay, pero qué buena gente. Claro. Es tan jorobado. Sí, está implícito, sí. Está implícito en el concepto: soy una señora de sociedad de beneficencia a la que no me dio el cuero. Esto es lo que el concepto que me complica. Oyentes. Ya tenemos mensaje de los oyentes, sí, señor. Alperín, habla Roberto del Parque Chacabuco. Felicitaciones por el programa. Por el tema cabecitas. Hace unos años, creo que era en la época de Alfonsín, había un acto, se hizo un acto peronista en la calle de Boyer, debajo de la autopista. Un vecino. Indignado, un muchacho joven indignado porque los negros estaban haciendo un acto. El papá era francés, pero la madre es lo que llamamos una cabecita negra. Cuando yo le pregunté si la mamá era rubia, se ofendió y casi me da una piña. Sí, Jorge, para el programa del Centenario, Nora de Golondrinas. El tema es fascinante, tendría mucho para hablar, pero como docente jubilada, te cuento que como maestra de escuelas rurales, esto lo viví muy de cerca. Nuestros chicos cuando iban al pueblo, que iban a la escuela del pueblo, automáticamente eran bajados un grado, suponiendo que no sabían o que no les enseñábamos bien. Después en San Martín de los Andes trabajé muchos años, hay un arroyo, el Pocahuyo. Una cosa era de este lado del Pocahuyo, donde estaba el turismo y el centro, y otra del otro lado, sobre el Cerro Curruinca, con los migrantes chilenos, con la gente de las comunidades, donde fui maestra y directora de la Escuela 89, la Escuela de los Negros, una escuela maravillosa, una de las mejores escuelas de San Martín de los Andes, pero ahí no había que anotar a los chicos, porque ahí iban los negros, lo de los cabecitas negros. Hola, ¿qué tal? Con respecto al tema de hoy, cabecitas negras, cuando ustedes comentaron que se iba a tratar este tema, habla Gabriela de Ramos Mejía, yo busqué en internet y me encontré con un cuento precioso, mejor dicho, bastante duro, de Roer, Cabecita Negra, de Germán Rosenmacher. Está bueno, sería recomendable que lo leamos. Y por otro lado, ¿se acuerdan de la aluvión zoológica del 17 de octubre de 1945? Que el año pasado, cuando fue lo del conflicto del campo, el señor Jean Vías, hizo alguna alusión al tema. Bueno, Muy bueno programa, chicos. Hasta luego. Gabriela de Ramos Mejía. Sí, el mensaje llegó antes, obviamente, de que nosotros mencionábamos el ejemplo de Jean Vías y lo del aluvión zoológico. Graciela, tenemos mail. Sí, agradecer a los amigos que nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Pablo desde Córdoba, Jorge Oriola, que envió datos sobre el centenario en la ciudad de Esquel, un nutrido material que les voy a pasar, y también para Ana, que le vamos a contestar. Gracias a todos y seguimos luego saludando. Abrazos a los oyentes. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. ¿Ese chambergo no es grasita, Varela? Sí, es un poquito grasita, pero está bien para bailar esto, está bien. Un día que hoy hace un poquito más de fresco todavía, mejor. Hoy vamos a hablar del Cabecita Negra. Después de la campaña de Roca al no desierto, la historia oficial se desentiende de los aborígenes que habitaban el territorio nacional. No están más, desaparecieron. Pero los aborígenes, los que llamamos hoy los pueblos originales, siguieron existiendo, sobre todo en las provincias que estaban más allá de la pampa de los terratenientes y más allá de la pampa gringa también. Ellos siguieron existiendo y los patrones también lo sabían, porque ellos fueron los hacheros de la forestal que trabajaron y murieron en las empresas sin ver jamás un billete moneda nacional porque se les pagaba con vales. Ellos fueron los cañeros de las zafras, los que paleaban la sal en las salinas, los que recogían el algodón con 40 grados a la sombra y no había sombra. Ellos estaban allí, siempre para el trabajo duro, siempre para el trabajo mal pago. Y las mujeres jóvenes estaban para que los patrones feudales del norte se dieran el gusto, para eso estaban. Por eso cuando alguien, un pariente, un compadre, un amigo, les contó allá por los años 30 sobre aquella Buenos Aires mítica de trabajo y posibilidades, ellos no dudaron, armaron su atadito e igual que los tanos, los gallegos, los turcos y los judíos, de fin de siglo se vinieron para aquí, no en barco sino en ferrocarril. Cuenta Landricina que lo que más le impactó cuando llegó del Chaco fue entrar a Retiro y ver por primera vez una estación que tenía techo y que el tren entero cabía dentro. Jamás se había imaginado una cosa así. Más tarde, ya en los 40, la voz se fue corriendo por las venas abiertas de la América Argentina y ellos continuaron llegando, ahora masivamente, a la Reina de Plata en busca del dorado. Un dorado con una jornada de 8 horas, sábado inglés, aguinaldo y vacaciones. Un dorado que se llamaba Perón, que los esperaba con casas para ellos, hospitales y sindicatos. Allí se los reconocía por el acento tucumano o santiagueño o salteño, por la forma de mirar, por el pelo duro y sobre todo porque eran negros, no africanos. Mejor dicho, ni siquiera africanos, sino negros de las provincias, lo cual era lo peor de lo peor. Los acusaban falsamente de levantar el parqué para hacer el asadito. Pero ya que estamos en el tema, los arquitectos del establishment jamás se preguntaron qué sentido tenía ser monobloc de 10 pisos, con compartimientos aislados para gente que traía la cultura de vivir bien sobre la tierra, compartiendo los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos y también, ¿por qué no?, los asados. Sin embargo, aquí se lo despreció y ese desprecio trajo un bautismo, Cabecita Negra, como el pájaro. Estos eran los Cabecita Negra, los que, como dijo recién Jorge, el diputado Ernesto Sammartino llamó el aluvión zoológico, o los que en el candidato de la Unión Democrática, Enrique Mosca, llamó hordas analfabetas y alcoholizadas. Nada menos que él lo dijo, que fue el que armó y financió las milicias privadas de la forestal cuando fue gobernador de Santa Fe. Ese era el propio Mosca. El propio Mosca. En los 50, Buenos Aires olía a racismo. No se perdonaba a Perón que hubiera traído a los negros del interior, a los descamisados, a los grasita de Evita. ¿Sabés qué había? Te cuento una sola cosa. Había en una pared, escrito por peronistas en la época de la campaña, viste que la fórmula radical era tamborín y mosca. Tamborín y mosca. Tambo, orín y mosca. El ingenio de la tiza del carbón. Luego del 55 siguieron llegando. Pero las cosas habían cambiado. Ya no había casas para ella, con o sin parqué. Ya no había hospitales y escuelas. Ahora había villas miserias. Villas miserias que muchas veces hubo que esconder para que las clases medias asustadas o los turistas no viesen la pobreza ni a los cabecitas que la cargaban sobre sus espaldas. Nunca nadie volvió a reconocerlos como los descendientes genuinos de los pueblos originarios que a lo largo de centurias se habían mestizado, a veces por la buena, muchas por las malas, y que formaban parte de la Argentina más allá de la General Paz. Luego el término cabecita se fue perdiendo y quedó solamente el epíteto de negro, como un insulto. Ser un negro, hacer cosas de negro, escuchar música de negro. De nuevo, racismo puro. Sin embargo, algunas batallas se ganan. Cuando la Mona Jiménez tocó por primera vez en River, junto con los auténticos Decadente y Capanga, tomó el micrófono y gritó emocionado: «Soy un cabecita negra tocando en River». Con esto señalaba su identidad, la vigencia de su música, y les decía a todos que él también tenía un lugar en esta ciudad. Ciudad entrañable, pero que suele ser tan jodidamente conservadora que dan ganas de irse, allá lejos, con los negros. ¡Qué grande cabeza! Este rostro porque es una obra de mamá y papá. Y lo oscura por fuera, pero blanco por dentro. Soy muy pobre y humilde, vivo con dignidad. De la casa al trabajo, del trabajo al colegio, con la frente bien alta en medio del silencio. Oficial, yo le pido, descandile mi rostro, lo que usted está haciendo, discriminación. Yo vengo de estudiar. Escúcheme, oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada mal, por portación de rostro, por portación de rostro. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrol Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y del señor Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, buenas tardes, Pepe. Ay, la calor que hace en esta época del año. Sí, mire, mejor tratemos de pasar este momento lo mejor posible. Por ejemplo, hablando de la efemérides del día, ¿no le parece? Ay, me parece regio, porque gente como una no va a hablar de la calor como habla cualquiera, ¿no? Nosotros hablamos de la efeméride. Hablemos de la efeméride. Un día como hoy, 16 de febrero de 1820, Manuel de Sarratea fue nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sarratea? ¡Ay, sí, Sarratea! ¿Cómo lo eligen de gobernador? No Sarratea. Se llamaba Manuel de Sarratea. ¡Ay, Manuel de Sarratea! ¿Tendrá algún lazotea? ¿Vio que hago verso también? Buah, digamos que estuvo bien. ¿Sabe, Catita, que Sarratea fue educado en Madrid, donde vivió de niño? ¡Ay, pero claro que lo sabía, Pepe! Eso lo sabe cualquier persona más o menos destruida. ¿Destruida? ¿Estás segura de lo que está diciendo? ¡Oh, sé una persona destruida! Una persona que leyó mucho, quiero decir, como yo. ¿Usted no querrá decir instruida? ¿Instruida? ¿Instruida? Oh, mire, de esa señora hablamos en otra oportunidad, porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. ¿Catita ahí? Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. ¿Para quién cantar? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración, pa' que con tu pico la pueda besar. Cállate, no sigas tu triste corteo, no ves que tu canto me agranda este mal. Y el tango Cabecita Negra que está cantando Carlos Gardel le canta en realidad a un pajarito. Un pajarito que tiene la cabecita negra, que tiene la característica de cantar mucho, de moverse en grupo y de proveerse el alimento en forma comunitaria. ¿No es fantástico que hayan elegido el nombre de Cabecita Negra con esas características? Casi parece una reivindicación. Es que yo me paro arriba de un banquito y reivindico absolutamente la categoría de... No, pero de... el que lo usó por primera vez no lo usaba con un sentido tan... No, seguro que no, seguro que no. Lo que digo es que le salió el tiro por la culata. Y tanto le salió el tiro por la culata que hay cosas bastante interesantes para rescatar. Por ejemplo, algunas cosas, así, algunos conceptos que escribió en su momento Pedro Orgambide en un artículo excelente que se llamó El racismo en la Argentina y que tiene las distintas etapas de la construcción de nuestro racismo y de nuestro enojo hacia ese otro que no es diferente y por eso nos molesta, sino que muestra todo aquello que no queremos ser o que no sabemos ser. El desprecio por el cabecita, dice Pedro, es su rechazo por parte de la burguesía liberal y democrática, muestra hasta qué extremos el prejuicio impregna nuestras racionalizaciones. Reconocer en el provinciano al hijo del país, a una de nuestras partes, significa lisa y llanamente aceptar el viejo conflicto entre capital y provincia, entre unitarios y federales, entre ejército regular y montonera, entre gobierno patriarcal y gran puerto fenicio. Es algo que está más allá de lo que puede racionar, ¿no? Racionalizar el pequeño burgués. Liberal, democrático, presionado por su realidad económica, por su desmesurado sueño de grandeza, por el deseo de ingresar económica y espiritualmente a la clase alta. Obsesionado por el estatus, por su apellido gringo, por su falta de tradición, se siente en su rechazo al cabecita negra aliado a los que realmente mandan. Ellos y él, por fin, tienen un enemigo en común. Ellos, por fin, le pueden decir a él que más allá de su origen humilde, el suyo es un origen de trabajo y, sin embargo, acepta las pequeñas humillaciones cotidianas. En esta fantasía, el pequeño burgués transfiere sus propias carencias al cabecita negra. El otro es el indolente, que antes le decían a él. El otro es el ignorante, el poca cosa, el advenedizo, el sin identidad. Ahora tendrán que trabajar, dice en 1955 la señora Gorda luego de la caída de Perón. Los negros volverán a la cocina, le contesta su mejor amiga. Y 100 años antes lo hubieran dicho también en la batalla de Caseros. Pero mandar al intruso a la cocina o a la cárcel no da la tranquilidad a nuestras capas medias. Ellas sufren, como el resto del país, los embates de la inflación, la inestabilidad, en fin, la posibilidad de vivir con decoro. Entonces, lo que más les preocupa es no parecer grasa, es no parecer mersa, es no parecer cualquiera de los nombres que haya tenido a lo largo de la historia esta cuestión de ser una suerte de desclasado. Porque, a ver, ser un cabeza tiene una identidad interesante. Sé lo que me gusta, me pongo lo que se me da la gana, digo, y tengo esta identidad. Ahora, querer parecer y no ser es complicadísimo. Entonces, el estilo sofisticado de las revistas, el culto por las relaciones públicas y privadas a nivel de ejecutivos, las modas, todo eso lleva a un enorme esfuerzo de las clases pequeño burguesas para no ser y no recordar de dónde vienen. Sobre todo si son hermosos morochos y morochas de ojos negros, que de dónde vas a venir si no es del interior profundo de mi maravilloso país. ¿Para quién cantar? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración. Hace un ratito, Santiago, vos hacías alusión a la Mona Jiménez. Y nosotros encontramos ayer, buscando el material para este programa, un artículo interesante que, como decía, Discriminación y Racismo, Organismos de Cultura y Empresas de Argentina, digamos, a ver de qué se trata. Les recomiendo a todos que entren a la página. La página es, ya llego, www.muevamueva.com. Mueva, caballero. Ah, bueno, eso. ¿Esto por qué es? Porque es un excelente artículo donde dice, por ejemplo, ¿por qué la movida tropical no participa de ninguna actividad cultural auspiciada por ningún organismo público nacional o privado con miras al Bicentenario? Digo, es un dato que yo desconocía, habrá que corroborar si es así, pero ellos han puesto en la página una larga argumentación. Y dice, seguramente porque la gente piensa que la cumbia villera está cargada de mensajes que atentan contra las normas básicas de la sociedad, que seguramente solo hablan de la droga, que eso es música de negros. Y cuando dicen negros, no se refieren a la gente de etnia africana, se refieren a los hijos de esta Argentina, de esta América, nacidos de los vientres más ligados a la tierra. En la década del 50, en ese embrión de movida tropical, confluían y se fusionaban ritmos y estilos del interior, de la gente de nuestra tierra, la música de los cabecitas. Y sigue, y sigue, y sigue, con bastantes argumentos, en donde dicen, por ejemplo, qué hipócritas, che, cuando se tienen que casar, la música que ponen para divertirse es la nuestra. ¿Por qué no nos visibilizan? Y digo yo, vamos a www.muevamueva.com y ¿quién te dice? Nos enteramos y hasta adherimos a por qué hay que visibilizar esta música también en el Bicentenario. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Bueno, hablábamos, estamos todo el programa de hoy dedicando a hablar de la noción de cabecitas negras en la Argentina. Y la pregunta es, ¿qué significa hoy esa expresión, 2010? ¿Quiénes son los cabecitas negras de la actualidad? Soy Cristian Alarcón, soy periodista, soy el autor de un libro que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Yo me quedé pensando sobre el concepto cabecita negra y la transformación que se ha producido en torno a ese concepto durante las últimas décadas. Y es bien interesante que esta mirada de la gente entre comillas, sobre los excluidos. Pasada la dictadura y los primeros años de la democracia, llega la migración de los países limítrofes y esto produce una nueva estigmatización dentro de la propia sociedad de los excluidos. Entonces, aquellos que habían sido catalogados como cabecitas negras por la migración europea y por la clase media, ahora lo hacen, pero con los peruanos, con los bolivianos, con los paraguayos, y otra vez vuelve a operar el factor racial, donde lo vas a ver en todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires como un síntoma de segregación, de estigmatización permanente entre chicos argentinos y chicos extranjeros de países limítrofes. Existe la autodiscriminación dentro de las comunidades migrantes, los migrantes integrados con los migrantes recién llegados. A pesar de que existe también lo que se llama reciprocidad andina entre los peruanos y los bolivianos sobre todo, los que ya están afincados o los que son primera generación nacional, o sea, nacidos en la Argentina pero hijos de padres bolivianos o de padres peruanos, operan con la discriminación también hacia aquellos que recién llegan. Es muy emblemático el tipo de insultos. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, que aquellos bolivianos ya nacionalizados o digamos que tienen primera y segunda generación de hijos y nietos argentinos insultan a los peruanos recién llegados solo diciéndoles peruanos. Ahora, todas estas interdiscriminaciones, existe también la construcción de un otro que es el otro rubio clásico de la clase media, históricamente vistas como el otro cultural desde el barrio, desde la villa. Y en esa construcción estamos en este momento. Me parece que estamos en un momento muy delicado porque el discurso bélico que propagan los medios de comunicación en esta forma de mirar a los pobres en general, o a la gente pobre, digamos, la gente bien, entre comillas, mirando a la gente pobre, entre comillas, tiende a producir un efecto contrario que es el de la construcción de un enemigo también por parte de, sobre todo, de los jóvenes de los barrios que sufren esta discriminación. Hay un libro clásico del sociólogo norteamericano Gordon Allport que se llama Naturaleza del Prejuicio. Es un libro que tiene ya más de 60 años, donde en un pasaje, Allport dice que todos los grupos que sufren discriminación a su vez proyectan la estigmatización hacia otros grupos. Sería como decir, no, a mí no, es contra aquel otro, digamos, ¿no? Buscar quién es el verdadero destinatario de lo que él está sufriendo como discriminación. Y por eso es lo que contaba Cristian Alarcón, que desde los propios cabecitas, desde las tribunas de Boca o de River también, en la tribuna de River se habla de bolitas, que los bosteros son bolivianos y no se lo dice para elogiar a los bolivianos precisamente, hay como una cosa de proyectar. Sí, pero bueno, ahí en una hinchada tenés todas las clases sociales, Sí. Exactamente. Ahí tenés todas las clases sociales, tenés todos los rubios de ojos azules y todos los morochos. Doy fe que en los cabecitas mismos hay también la proyección de la estigmatización hacia otros. Eso lo he vivido yo entrando a las villas. No, así que no eso contar. Está claro. Lo que yo, lo que está claro lo que decís con respecto al tema de que los grupos se estigmatizan mutuamente. Claro. Entre nosotros, somos cuatro en esta mesa, también podemos estigmatizarnos. Pero seguro. Porque nada hay en el mundo que me prive a mí de ser discriminada por alguna situación. Por grande, por gorda, por flaca, claro. Por petiza o porque me falta una pierna. Es lo que decía recién Alarcón. Que los bolivianos los trataban, los peruanos, decían peruano como claro, un insulto. Lo que digo claro. Que el fenómeno de cancha es un fenómeno de masa tan impresionante, en donde el señor que gana $30,000 mensuales y se va en BMW, como el tipo que es el que le arregla el auto, como el que le vende el trapito de la calle, todos unifican el discurso en función de la utilización de las nacionalidades o de otro tipo de insultos claro. Terribles, como puede ser la cuestión de ser judío y de hacer jabón que utilizan seguro. Algunas hinchadas. Bueno, esto hoy por hoy tiene algún tipo de acción para ir parando la moto con estos temas, como es, por ejemplo, que los acuerdos con los árbitros, en donde hay sanciones y se paran los partidos cuando las hinchadas claro. Utilizan este eso. Tipo de cosas. En algunos casos hay árbitros que ya han empezado a poder parar. Otros no se dan cuenta y hay que hacer fuerza. Otra cosa interesante para decir es que cuando el término cabecita negra fue aplicado un poco en forma denigrante, hacer desde esos sectores que se sentían dueños de la ciudad y que llegaban, veían llegar a los que ellos consideraban invasores de la sí. Ciudad, ¿no? Y lo que está pasando hoy, por ejemplo, es que las clases medias, sobre todo las clases medias pudientes, están invirtiendo en el Gran Buenos Aires para construirse barrios privados, con lo cual invaden espacios que antes quedaban para los cabecitas negras, digamos, que solo podían comprarse algún terrenito lejos de la capital, y que hoy, con esa invasión, digamos, hecha por esas clases pudientes, se encarece el valor de la tierra y claro. Se les hace mucho más difícil la posibilidad. Y lo que es peor, se le quitan terreno a los inexistentes planes de vivienda claro. Que durante tantos años no hubo. Pero bueno, esos planes de vivienda deberían estar donde ahora están los country, cerca de Buenos Aires. Uh-huh. Igual hay una reivindicación en todo esto, ¿no? Vamos a un chiste para distender. A mí me fascina la idea de Moyano de poner un hotel sindical en Punta del Este. Claro. A mí me encanta. Ah, yo quiero ser de la primera camada que vaya ahí porque me divierte mucho. El otro día cuando él decía, vamos a ver qué piensan estos pibes cuando caigamos nosotros con la patrona, el camión claro. Y ese olor a tercer tiempo. El colectivo. Bicentenario. Conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación General Norberto Colominas. Escuchamos a los oyentes. Mi nombre es Irene de Palermo, Venecia. Bueno, chicos, quería hacerle una pregunta. Me parece a mí que también la sangre de la clase alta de ese país está mezclada con sangre indígena. ¿Eso puedo haber leído? Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todos. Habla María de Temperley. Bueno, el programa que está en el aire en este momento, que es fantástico. Quería decir, sobre los cabecitas negras, que ni siquiera lo dicen, había un comentario en el club de jubilados donde voy yo, son de clase media, que son insoportables, decían, fui a tal lado, le comentaba a otra, y estaban esos, dice, si supiera, dice, ¿esos quiénes? Eso, y al oído le dice, esos cabecitas negras. Y lo que dijo Susana Jiménez y Mirta Legrand, de que no se decía negros, que ahora se dice, era porque gobernaron ellos. Entonces, tuvieron todos estos años gobernando ellos y no decían una palabra. Como es, pero ahora se siente muchísimo. Igual, qué vergüenza, qué asco. Le dan a esos negros que no trabajan y nosotros que trabajamos y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por todo. El programa es hermoso. Hola, sí, buenas tardes. Soy Cintia y vivo en el Delta. Estoy escuchando, por supuesto, el programa de ustedes. Y una pregunta, yo viví muchos años en Córdoba y de chica hay algo que no, otro de los términos horrendos, hijos de puta, Es talón amarillo, se decía, no solamente negro de mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y nunca creo que nadie me pudo explicar a qué se referían con talón amarillo. Y decían de las personas morochas, oscuras, lo que fuere. Así con la, bueno, como todo tipo de términos, ¿no? Que designen así, que nos designen así. Talón amarillo, ¿de dónde viene? Bueno, un beso muy grande, los felicito, por este programa del Bicentenario. Un beso. Hola, Alperín y equipo. Alejandro de Malvinas te habla. Bueno, mira, a raíz de este tema de los cabecitas, me aprendí, gracias a ustedes, que en realidad los verdaderos libertadores de esta patria grande fueron esclavos negros, nativos, mestizos, gauchos, y para ellos mi honor y mi agradecimiento y mi pena, porque no hay estatuas, no hay historia, no hay calles, no hay monumentos ni billetes que les agradezcan esta patria que nos han legado. Chau. Hola, Alperín y equipo. Qué programón. La verdad, habría que grabarlo y mandarle un CD a las abuelas de Punta del Este. Sabes quiénes son, ¿no? Sí, la Mirtita y la Susi. Porque la verdad que está fabuloso, para que lo escuchen. Para que lo escuchen, a ver si les entra algo en la cabeza. Bueno, un beso grande, un programa espectacular. Trato de no perdérmelo, a veces no puedo escucharlo. Un beso a todos. Gracias y felicitaciones. Chao, Inés de Ciudadela. Bueno, buenas tardes. Yo soy Viviana de Villaluro. Bueno, el tema es muy importante, porque tenemos que recordar que en realidad nosotros hemos recibido una educación racista. Solo recordar la novela Amalia de José Mármol nos da la pauta desde cuándo, y bueno, y la generación del 80, y la cosa ha penetrado tanto que en esta guerra, en esta lucha de pobres contra pobres, hasta los propios llamados cabecitas negras se diferencian de sus pares diciendo que ellos no son cabecitas negras. Y le recuerdo a Santiago Varela que acá hubo negros africanos, o sea que la mistura también se debe a eso, no solo a los pueblos originarios. Sí, estoy pensando, los cabecitas negras formaron parte y fueron esenciales en los ejércitos para la independencia de América Latina y de lo que es hoy Argentina. Fueron también en la Guerra de las Malvinas, ¿sí o me equivoco? Y qué raro, en la tele los locutores, los conductores, son todos de tez muy, muy, muy blanca. Yo también la tengo, pero tengo también otra esencia. ¿Por qué no asumimos esta nuestra identidad también a través de los medios? En el resto de América Latina se hablan generalmente dos idiomas, el castellano y las lenguas originarias, salvo cuando llegamos al norte-centro de Chile y Argentina. Cosas para pensar. Estoy pensando y gracias, es una maravilla el programa. Muchas gracias. Tenías algo, Nora, que ibas a comentar de las abuelas de Punta del Este. Mire, no me ponga en esta situación de tener que decirle que yo soy rubia por adentro y por afuera. No, bueno, está bien. Como me dice la señora del mediodía, yo soy rubia por adentro y por afuera. Además, le quiero decir, sí, nunca lo pasé mejor en mi vida que con ese presidente rubio, ojos azules, maravilloso, no sé por qué otra gente lo veía morocho y riojano. Bueno, qué bien que le sale. Aclaremos lo de talón amarillo, para nosotros nos toma de sorpresa. No lo buscamos, conocíamos buscamos ese término, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar y vamos a contestar. Sí. Quisiera muy brevemente agradecer a un lector que nos envió un material, Pablo García Blanco. Sí, sí. Nosotros habíamos hecho una referencia a la estatua del descamisado, que había sido una propuesta en los años 50 y pico, pero no teníamos referencia aquí, y él nos mandó un trabajo sobre eso. Eso. Gracias. Que es una manera de indicarnos que quiere que trabajemos sobre el tema. Quiere que hablemos sobre. Es interesante hablar sí. sobre. Graciela, tenemos match. Sí, nos escribe Julio. A ver si aporto algo, dice. Cabecita Negra fue una marca de ropa económica en la época de las migraciones internas, refiriendo al pajarito Cabecita Negra, luego transferido a los que la usaban. Ajá. Gracias a Julio por este aporte. Interesante dato. No lo tenía yo ese dato, realmente. De verdad que no. Bueno, no olvidemos también que los Cabecitas Negras son no únicamente, pero principalmente los pobres de la Argentina. Son los pobres de la Argentina. También hay pobres que no son mestizos, digamos, pero principalmente son los pobres. Es decir, son los que están en la zona más baja de la consideración social, pero también de los recursos económicos. O sea que estamos hablando, cuando hablamos de racismo, no solo estamos hablando del desprecio simbólico, digamos, sino del estar sumergidos. Hasta hace no mucho había pedidos de empleo donde se pedía que fueran rubios de ojos celestes. ¿Sabes cuál es la principal causa de discriminación en nuestro país? ¿Cuál? La pobreza. Claro. El 72% de los argentinos discrimina al pobre con cualquiera de sus características. Claro. O sea, digo, es esto, es la sujeción económica lo que hace que podamos meter a gente en determinadas categorías y encima los acusan de no laburar. Bueno, ojalá hayamos contribuido a hacer un cachitito más visible este tema de hoy y a debatirlo. ¿Cuál es el tema de Bicentenario de mañana? La Argentina de Domingo Cavallo, nada ¡epa! Menos. ¡Epa! ¿Eh? Si ¡Domingo Felipe! ¿Vos te imaginás la cantidad de mensajes, las opiniones de la gente? ¡Ah, me fascinó! Es el ministro, el señor Rubio Ojos Azules. Sí, Rubio Ojos Azules. Rubio no era muy rubio, era pelado. Se dejó de ser rubio. La Argentina, Domingo Cavallo. Bueno, y como son las 3 de la tarde y llega el programa de Alejandro Apo, nosotros nos vamos hasta mañana a las 2, los vamos saludando. Que les vaya lindo. Chau. Chau. A veces pienso que nos odiamos. Sí, bueno, pero también mucha gente de este gobierno cuando empezó hizo mucho por separarnos, mucho por separarnos. Sí. Esa cosa de los negros, de esto, de lo... ¿Cuánto hace que no se hablaba de sí, eso? Sí, es cierto, por sí. Por favor. Sí, sí. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. ¡Negro!